necesario. ¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Hello. Pasan 3 minutos de las 8 de la noche en este viernes, uno de los últimos de junio de este 2023. Y lo que va a empezar a entrar por sus oídos en este preciso momento se llama Nuevos Fuegos, que sale a través de Radio Pedal. En la mesa, en el día de hoy, compartiendo todo su saber, toda su expertise, nuestro productor y el mejor de todas las horas del universo, Seba Penny, ¿cómo anda? Buenas noches, buen viernes, muchas gracias, los aplausos, Sanfer, amigo, en la mañana, en la noche, estamos todo el tiempo, doble horario, este viernes de radio viene de doble horario, nada, full radio, qué decirte, y lo que me ha pasado, que han sido varios viernes en esta movida, no quiero acaparar, pero ya con esto cierro. He tenido distintos tipos de viernes. Este en particular fue no me detengo. No me paro a dormir, no chico en casa. Nada, pim pum. Venga. No. Pim pum pam y salí. Y llegué. Salí acá al tipo a las 11. Di una vuelta, pim pum pam. A 4 o 5 estaba acá de vuelta. Y compu y me puse a operar música. ¿Ingeriste alimento en algún momento? Sí, no, está todo súper bien. No, ducha, higiene, todo bien. Está, pero. Bien. No quería detenerme a mirar tele o esas cosas, ¿viste? Unos buenos tetrailometanos, te pegaste. Claro, sí, me aspiré unos buenos vapores. Buenos vapores, unos buenos tetra. Y bueno, no, sin duda estoy bajo, para este viernes, llamé a un doctor. Como los Beatles tiene el doctor Robert. Bien. Yo tengo un doctor, le dije, yo preciso. Mirá, escuchá. Necesito hacer yo una no consulta. Yo no voy a lugares así de que después cae la policía y nos llevan todos presos. Yo quiero algo que esté todo bien, que no haya problemas. Yo no quiero molestar a nadie, nomás quiero hacer dentro radio de noche. Dentro de los canales normales. Quiero hacer radio de noche, señor. No se puede. Permítame. ¿Y qué respuesta? Y bueno, el doctor claramente hizo sus recetas. Te recetó un par de cositas. Estoy en esas cositas. ¿Y trajiste algunas píldoras de esas para compartir o son solo para vos? Bueno, es receta, viste que ahí ya. Es para uno. Yo no sé cómo es el tema de los colores de la receta porque no soy muy amigo de los fármacos, pero vieron que está la receta amarilla o la receta no sé qué, no sé cuánto, que es, bueno, tenés que ir con esta, si no, no te venden esa droga. Eso, lo que vos estás trayendo es con receta. Recetas. Él sacó unos. Receta polenta. Sacó unas cositas distintas. Ahí va. No voy yo con esta carita y me dicen, ah, sí, dale, te tomás dos cajas. No, yo soy uno normal. El tema es que tengo el aval del doctor. En este caso, del doctor Roberto. Muy bien, doctor Roberto. Sí, bueno, y bueno, nada, en realidad, eso es una anécdota nomás. No me quiero detener en eso porque tampoco es autorreferencia, sino que. Disfruté también, esto es más referencia, pero más radial, en cuanto a que estuve desde temprano operando y pasando música, siendo como si fuera lo que todo el tiempo de chico soñaba. Y me di cuenta en un momento, acá, yendo a buscar, porque fue a comprar una miel y unas cositas para también amenizar la tarde. Y digo, mirá. Me están tratando bárbaro. No, me siento muy bien acá, porque estoy pasando canciones. Me acuerdo que estaba pasando los Yee, es una canción que nunca. Creo que nadie iba a preguntar, ¿qué pasaste? Bueno, destaco Pixies y Yee, como. Pero no las clásicas de Pixies y Yee. ¿Me podés más o menos dar una referencia de hora? Y bueno, esto fue. Son las 20, entre las 18 y las 19. Muy buena hora para escuchar los Pixies y los Yee. Sí, madre mía. Levantando un viernes. Y bueno, eso era mi refe, que estoy muy contento. Gracias a Radio Pedal, gracias al Tom, gracias al Sanfer, a toda esta banda que ya hablaremos de. Ay, me llenas de alegría acá. Y de ternura, la verdad. Verte así, exultante, para arriba, y feliz. Y por, también un tema de lo que tenemos hoy, el programa que se viene. Bueno, es un programa. Eso es un tema. Es por eso, en realidad. Manija, manija, manija, como decía aquella. Porque el día no se detiene en lo que significa radio, para, por lo menos para mí, para vos, para Sanfer, en esta próxima hora, hora y media, que vamos a estar, como siempre, escuchando buenas cosas. De las mejores datas musicales. Y recordando a nuestra amiga que ya estuvo, tiene salida, hay unas cositas laborales y bueno, que no va a estar, pero... tiene un buen festival. Ah, sí, esas cosas que andan en un buen festi. Sí, o sea, sí, mal sí. No la va a estar pasando. Igual no. Dijo que cuando terminara, que le avisen, porque capaz que se pegaba una vuelta, que no sé qué, se quería tomar un fernet y bla, bla, bla. Así sí, que bueno, sí, tal, le escribiremos. Sí, así que nada. El hombre que habla con los botones, ¿lo conoces? Es el Sanfer. Sanfer, ¿cómo andás? Bien, bien, hablo con los botones y me cuesta apretar los otros botones cuando tengo que hacerlo. A veces todo se entreviera bien, un poco, sí, pero sí, va bien, sí. Va bien la mano igual. Todo bien, por suerte. ¿Tu semana bien? Ajetreada, pero con una linda sensación igual que sea, de repente de estar mirando para el costado, es tipo, ah, mirá, estoy haciendo lo que quería hacer de chiquito. ¿Cómo atravesaron el Equinox? Lo recibí con guiso. Muy bien, un guiso, bien recibido ese con unas amigas, comiendo un guisito, la verdad, muy lindo. Ah, me encanta, un gran plan. Para mí pasó como la nada, ya venía cagándome de frío de antes, no fue como un gran cambio, pero igual lo tengo como referencia. No, creo que te setea de una manera que te dice, bueno, mirá que adoran más, las noches van a ser así, asá, y como que, ¿no? Te cambia como, sí, no sé, te sí. Genera ahí una... Yo sigo con los mismos problemas de sueño de siempre. No cambia nada. Pero está. Igual la energía noté un cambio, ha fluido de otra manera. ¿Decís? Sí, por detalles particulares. Bueno. Match points. Pelotas que han caído de este lado de la red. Qué refe. Esto también es. Esto vibramos, estamos vibrando alto porque el otro día, yo no miro cable, no tengo acceso, pero el otro día frente a una tele con cable. Encontré Match Point, tipo eran las 22:06 y había arrancado las 22. Y me miré Match Point. Increíble. Es bueno cuando te cruzas con pasa, películas así de la nada, ¿no? Pasa que tipo, sí. Pero la ref de Match Point que dijiste eso de la pelota es lo que pasa en la peli, ¿no? El anillo cae, spoileé, pero está. Es correcto. Bueno, nada, está. Yo qué sé. Perdón, ¿cómo se llama? Woody. Es Woody Allen, tampoco hay que tenerle tanto respeto, así que está. No, es una peli. En definitiva. Ah, tengo cosas para decirles. Primero que nada, ya saben, están escuchando Nuevos Fuegos. Tenemos celular al cual se pueden comunicar. Es el 098-698-808. 098-698-808. Un montón de ochos tiene este número. Sí. La verdad que me cuesta pila. Alta dosis. Sí, está sobrepasado de ochos. Y así que ya saben, nos pueden contar un montón de cosas. Por ejemplo, cómo han atravesado este nuevo equinoccio del 2023. Si se la están dando de jeta con los tetrahilometanos o como carajo se llame. O si quieren hacer comentarios sobre la batalla de todos los tiempos que está sucediendo ahora mediáticamente. La política que se ha convertido en un LAM terrible. De un lado Carolina Cose y del otro lado, bueno, todos los trolls de la derecha ahí tratando de pegar. Están haciendo un papelón, la verdad que están haciendo un papelón en medio de una crisis sin precedentes donde la población más vulnerable tiene altos problemas para acceder al agua potable. No, yo lo que me refiero en este sentido es que es lo único que hay esa pelea, porque después si vos sacás esa pelea política en lo que refiere a la realidad política partidaria de este país, no sucede nada, salvo lo que pasó el lunes con estos mandatos que mandó el presidente y qué sé yo, pero después de 50 días... Sí, conferencia de prensa por Internet Explorer, básicamente. Es como nada, o sea, si lo que queda es esta pelea, la verdad que estamos, nadando dulce de leche. Exactamente. Así que bueno, para poder remar en dulce de leche, nada mejor que Nuevos Fuegos, dándote unos remitos. Sí, yo traigo el primer remito. Ya, me salgo de la vaina, ¿puedo? Dale. Una banda de rock, digo pop, digo indie de la región de Paraguay. El Culto Casero se llama. Banda que está como. Tiene como un. Es como un Tame Impala de allá. tiene como un cerebro y que hace todo, ¿viste? Bueno, se llama el Kevin Parker de allá, es Franco Ocampo, que sacó un discazo en el 2021, se llama Domar Serpientes, y la canción que vamos a escuchar se llama Rompecabezas. Shouldn't take much. Poor Chrissy, another dream gone. Poor Chris lived on my street. He'd say, baby, baby, the world will drive you crazy. And lately I've been thinking of escaping. So gas the car and off to heaven. And I'm taking my TR7. Maybe, baby, the DJ will play the greats for me. Maybe who I am or what we did will get me there gracefully. As I'm driving fast, driving. No encuentras un tema para volver. No encuentras el beat que te mueva las rodillas. Ya gastaste todas tus playlists. ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos juegos. Un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos juegos. Quemando los parlantes. Bueno, hemos vuelto después de escuchar estos dos temitas. Muy linda la banda que recomendaste. Todo muy lindo lo que ha sonado. Ya pasando 21 de las 20 de este viernes. Yo quiero 23 de junio. Contarte que lo otro que sonó fue Kevin Morby. También. Del último disco que salió el año pasado, en mayo del año pasado. Así que el artista es de Texas, nacido en el 88. Sigue sacando discos, tiene como 7 discos. Y este es muy lindo. Sigue posicionándose ahí como la, el sucesor de Bob Dylan. Ah, mirá. Algunos que dicen y que hablan. Pero no. Tiene ya bien definida su carácter personal y su manera de hacer música. Así que bueno, nada, la recomendación. Éntrenle. Creo que tiene como 10 tracks el disco nuevo. Vale la pena sumergirse en el mundo de Kevin. Bueno, nada, quería contarte además que estás escuchando Radio Pedal, que es una radio horizontal, libre, y que se sostiene por los aportes de todas aquellas personas que están del otro lado escuchando. Pueden entrar a la página web, apretar el botoncito suscribirse y dar un aporte mínimo que nos ayuda a apagar la luz. Definitivamente. Y bueno, nada, arrancamos otro bloque de este programa Nuevos Juegos. El bloque central, la entrevista central del programa de hoy con invitada. Tenemos el honor de que esté Patricia Turnas en el estudio. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Nunca había venido a Nuevos Juegos, así que de más. Bueno, bien. Nosotros muy contentos de recibirte, de hablar de música, ¿no? De hablar de libros, quizá de... Tantas cosas para hablar. De cine, pero sin duda, y acá ya rompo el hielo porque no me saco de la vaina porque hemos hablado bastante fuera del aire, así que vayamos directo. También de plantas, ¿no? No sé, si yo pensaba antes de hacer esta entrevista y en la previa, en la producción, decía, che, yo algo de plantas debo preguntarle capaz porque es un mundo muy por ahí, muy de la naturaleza. Y... Y bueno, ¿cómo es tu mundo? Imagino tu casa con plantas. Me preguntan eso, pero el disco de las plantas que salió ahora el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, lo saqué ese día como para dar ahí una señal ahí. Pero no soy tanto la señora de las plantas, como me preguntaba el otro día Kristen en Fácil Desviarse. Soy más la señora de los perros. Tengo 4 perros. Ok. O sea, pero me encanta la naturaleza. Se nota, claro. Tengo pila de plantas, sí, pero no soy así hiper fanática de las plantas. Digo, comparado con otra gente, ¿no? Claro. No, yo digo, en tu casa... Me trato de comparar con otra gente, digo, hay gente que está mucho más zarpada, que tiene mucha más cantidad, digo. O que tiene un jardín grande también. Yo vivo en un lugar ahí, en una cooperativa que está más o menos. Claro. Imagina tener alguna plantita... Claro, tengo un algunas, ¿no? Algunas como para que tienen gusto, viste, yo qué sé, guaco, para la garganta, para las mis famosas temas. Aromáticas. Claro, las aromáticas, me gustan esas, tipo. Para son meter más fáciles el mate, de cuidar el también. Té. Son fáciles, claro. No, y al tener 4 perros, esos 4 perros demandan. Porque claro, el perro, por eso el perro te digo, es tiene que ser algo total, tiene que ser algo práctico, que se no que se riegue solo, pero más o menos, salvia, yo qué sé, algún bambú tengo por ahí, yo qué sé, alguna cosa. Pero no nada tenés, que me dé mucho trabajo. Claro, no tenés rituales, ya no cotidianos, pero semanales de trasplantar alguna cosa. Viste que hay gente que está tengo, en esa, no ¿viste? Tengo tierra, esa, eso que se llama mano verde, o por lo menos no sé mucho, ¿viste? Si alguien me regala una planta quedo re contenta, o si le puedo dar algún brote de algo, pero tampoco sé hacer esas cosas, ¿viste? Que hay gente que, no sé, saca hijos de las plantas. Sí, yo no sé brotecitos. Hacer nada de eso, ni lo básico sé hacer. Bueno, me encanta mirar esos videos, esos ahí, tutoriales, me encanta bien. Mirarlo, pero después digo, que lo haga otra bien, persona. Bien, porque... bien. O sea que tu búsqueda con el mundo de las plantas fue una cuestión estética de voy a hacer un disco conceptual, o esto que hablabas del ambiente, que también lo hablas en el disco, la reserva de área protegida. Sí, como... no, lo que pasa es que, o sea, que no tenga en casa no quiere decir que no me gusten, ¿no? Pero no me considero la especialista ni nada. Digo, soy una admiradora de las plantas, la naturaleza, de los bichos. Simplemente. Que creo que le doy bastante valor a todo eso y sin eso creo que estaría bastante perdida o enferma. No sé, me parece que todo eso te cura, ¿no? Como que salir, caminar, en la naturaleza. Necesito, ¿viste? Como que soy un poco adicta también a la naturaleza. Como manera de estar bien, ¿viste? Y sin embargo, al mismo tiempo, lo que estábamos hablando con Seba, por ejemplo, lo primero que se me ocurre, o la primera idea que me llega de Patricia Turner es como una persona muy montevideana. Sí, soy recontra. Sí. Soy bastante montevideana, pero también otra cosa que cuento es que yo viví en varios lugares, ¿viste? Vivimos mucho tiempo en Buenos Aires, por lo cual también era un bicho de ciudad, y de repente abruptamente pasé a vivir en Piriápolis, en el medio del bosque, pa, y ahí fue un choque cultural porque de jugar con, no sé, con alguna hormiga que había en el apartamento, pasamos con mi hermana a ser dos salvajes que andábamos todo el día corriendo ahí, ¿viste? Entre los bosques, las cañadas, la playa, e ir en bicicleta a la escuela. ¿Eras no muy sé. Chica? Y sí, 10 años, o sea. Y deseaba realmente volver porque yo estaba en Buenos Aires y como que extrañaba el país. Entonces, bueno, como que fue un encuentro no solo con el país de vuelta, que era, nosotros íbamos a Piriápolis, pero en el verano. Y de repente tuvimos que conseguir algún lugar para vivir porque mi padre consiguió un trabajo ahí a medias con un amigo, pusieron un laboratorio y se fueron a trabajar a Maldonado. Mi padre iba y venía todos los días de Piriápolis. Entonces ahí como que conocí lo que es la naturaleza. También ahí empecé a tener un perro, supe lo que era como otro tipo de vida, ¿no? Después todo eso se volvió a cortar porque me volví a Montevideo y fue como un golpe grande ese. No es tan o sea, estuve Buenos viviendo Aires, en Maldonado, que yo lo asimilo mucho a Piriápolis porque, en definitiva, por más que vivas en una ciudad de Maldonado, que está cerca de la iglesia, bueno, está de la plaza, que es dinámica de pueblo, igual sigue siendo un lugar. Maldonado, Punta del Este, todo como que muy natural también. Más allá de toda la chetada que implica Punta del Este y la adolescencia en Punta del Este, que es como un espejo de Buenos Aires, pero sigue teniendo, o sea, tiene mucho bosque, las diversiones son, o sea, alguna fiesta me acuerdo de ir a bailar, estar entre montañas, ¿viste? De montañas no, las grutas ahí. Claro, las sierras. No, pero ahí hay de todo. O sea, alguna otra fiesta me acuerdo haber ido a la isla de Gorriti, o sea, con amigas, ¿no? Como que está, es Maldonado, todo Maldonado tiene mucha más naturaleza que Montevideo. Entonces, no es que haya pasado tanto tiempo en Montevideo. Pasé hasta los 4 años y después desde los 14. Sí, ahora hace bastante que estoy, ¿no? Ahora que dijiste, perdona, el anclaje. O sea, ¿pasaste tu adolescencia, tu juventud en Maldonado en los 90? ¿Cómo sería eso? ¿O qué época? Sí, pará. No sé si 90. En realidad 80 y pico. Y yo ahora tengo 51. O sea, pasé desde los 80, desde el 82 que nos vinimos a Piriápolis hasta... Y después, ahí se fue un año nada más en Piriápolis, pero bastante fuerte con todo esto de las plantas y todo que hablábamos, y después está así, en Maldonado, o sea, del 84, capaz. Todavía no estaba. Que estaba terminando la dictadura. No estaba el todo punta. Estaba terminando la dictadura, o sea, iba al liceo y tenías que usar todo perfecto, porque si usabas un color amarillo, cosa que a mí me daba por usar cosas así, medias amarillas, me decían, no, volvete a tu casa. Todavía estábamos en dictadura, en primero el liceo. Y de ahí, tácate, a Montevideo. Porque les retornaron el trabajo a mis padres después de la dictadura, no sé qué. Tipo, y dije, ¿otra vez? Ya estaba harta. Entonces, bueno, todo eso tiene mucho que ver con el anhelo de los lugares naturales. Ahora vivo en una cooperativa que tiene bastante cercanía al campo un poco, ¿no? Porque está cerca de un campo. Quizá no es el lugar más lindo del mundo porque está bastante cerca de un basurero. Bastante cerca, no al lado, pero bastante cerca. Pero digo, tiene bosque, tiene pasto, espacios tiene verdes, plantas, árboles. Tiene espacios verdes, árboles de todo tipo, autóctonos. Está bueno. Después que, o sea, cuando la gente va, dice, pa, esto está bueno. O sea, está lindo. Para ser ciudad, es bastante campo donde estoy viviendo ahora. ¿Y te volverías a Piria? Ese es el lugar que más me gusta de todo. Hay una conexión ahí, ¿eh? Sí, hay una conexión fuertísima. Además, en ese lugar, viste que hay... Hay como... Está entre los cerros, ¿viste? Piriápolis. Tiene, es muy particular. Por algo, Piria lo tenía ahí, en ese punto. Tiene que tener algo especial. Sí, yo creo que algún día, si ganara el 5 de oro, que no juego, así que no creo que lo gane. Pero sí. Bueno, quién sabe, ¿viste? Nunca se sabe. Hay que pedir. Pediría la misma casa que tenía Piriápolis, volver a tenerla. En el mismo lugar, por lo menos. Porque la verdad que es tremendo ese lugar. Me encanta. Tiene cine Piriápolis, ¿eh? También. Es un lugar muy particular. Para. No solo por la historia que tiene, sino por los paisajes que tiene, las historias. Esa rambla, ¿no? Es muy cinematográfico. No sé a vos qué te parece. No, yo creo que logra tener una significancia por sí misma, ¿no? Está en el cerca de Punta del Este y así todo. Logra tener su propio carácter, digamos, ¿no? Soy muy fan de Maldonado en sí. Creo que sí. Tampoco me tatúo, pero si me tatuara me haría la Maldonauta. Sí, me haría una ballena. Qué buen término, Maldonauta. Una ballena con la... No sé, algo así. Un escudo de Maldonado me tatuaría. Y entonces podemos decir que es recomendable siempre tener como una parte, si la infancia, como te pasó a vos, mejor, con la naturaleza, ¿no? Como que y sería. Yo le deseo eso a los niños, cosa que ahora está difícil, porque se encierra mucho a los niños. Crecen con mucha pantalla, ¿viste? No me parece que esté bueno. O sea, está bueno que en algún momento tengas un contacto con la naturaleza. No siempre se puede lo que pasa. No, total. Pero siempre se puede, digo, acá donde vivimos en Montevideo está lleno de espacios verdes. Por suerte, o sea, somos muy privilegiados. Hay gente que saca a los niños, que saca a los animales, bueno, hay gente que se hace un tiempito en medio del cemento, ¿viste? Es fundamental. Yo qué sé, yo en una época vivía en Buceo y también antes de ir a trabajar, siempre a mediodía, una hora necesitaba estar al sol, leía y después me iba a trabajar en una librería todo el día y de mañana también trabajaba en mi casa, pero digo, como que precisaba... Dame 2 horas al aire, tomar sol con mi perro, pues si no... Hace tiempo que tengo esa como esa necesidad fuerte, ¿viste? Como que necesito. No sé si todo el mundo le pasa, pero bueno, a mí me pasa eso. ¿Y sentís que hay como una recompensa? O sea, como que estar ahí te hace bien, o sea, hay una... Sí, yo le iba a preguntar si te carga las baterías para escribir, por ejemplo. Bueno, en aquella época que iba con mi perro, claro, era como el momento de descanso del día, de descanso y conexión, diría. Justo aquel perro que yo tenía era un perro bárbaro porque él se manejaba solo, no mordía a nadie, no jodía, no molestaba a nadie. Entonces lo dejabas ahí en la plaza. Era otra época también, que los perros lo podías dejar y el lobo lo dejaba y corría. Y yo mientras tanto leía. Ahí, o sea, eso ahora no lo puedo hacer porque en donde yo vivo está, es más una comunidad, está todo más estipulado. Comunes. Sí, hay que sacar los atados. Bueno, además no todos los perros son sociables. Pero claro. Aquel era divino, me dejaba tranquila. Entonces me ponía a leer y él se ponía a jugar con los amigos. Y había viejos ahí en la plaza que eran divinos, que se ponían a leer los catálogos de... Te daba la chance de perderte ahí. De los supermercados. Y yo a veces charlaba con los veteranos, porque no sé, no había mucha gente en la plaza. A veces son los que más aprovechan. Aparte, generalmente son los mismos. Y una vez que te ves, ya hay como una cotidianidad. Bueno, de hecho, claro, tal cual. Yo siempre, cuando salgo con los perros, viste que también socializás. Es como un momento que... Sí. Y ahí en esa placita me crucé con Mandrake, Wolf, que fue, en definitiva, por ahí que fue mi entrada a aprender guitarra. En esas saliditas, o alguna de esas, lo vi con el hijo, que le había llevado a Macar al hijo, vivía por ahí, en esa placita del museo. Y yo justo me había separado de mi pareja de aquel momento que era músico, el de ahora también es músico. Pero yo había empezado a hacer canciones con Nicolás, con aquel novio, después de 10 años de vivir con él, ¿y qué hago? ¿Cómo sobrevivo sin música? Ahora que aprendí, no había aprendido el instrumento, pero ahora que conocí esto de cantar, así, no puedo renunciar a esto. Entonces dije, bueno, no sé. Cuando vi a Mandrake que se me prendió la lamparita, dije, lo llamo y le pregunto si me enseña. Y lo llamé y bueno, ahí empecé a ir ahí con él. Después fui con Samantha Navarro, no sé qué. Y se abrió todo otro mundo, ¿no? Que fue muy difícil porque no me considero para nada buena tocando nada. Entonces, y desde chica me encantaba tocar, pero era como agarrar un pianito en casa y tocar cualquier cosa. ¿Y cómo fue la primera etapa de composición con Nicolás? Y lo que pasa es que se daba solo, él estaba todo el día con la guitarra y bueno, y algún fin de semana que estábamos ahí o entre semanas, yo que sé, nos poníamos a improvisar cosas, surgió. O sea, en la convivencia, cuando estás ahí tipo y pasás mucho tiempo con otro y te vas conociendo, y además me encantaba... Me encantaba cómo tocaba, y entonces como que eso se dio. O sea, yo estaba en una etapa así de mucha apertura hacia lo creativo, porque recién me había mudado sola a vivir con él, en realidad. Quiero decir, me había ido de lo de mis padres. Bueno, entonces toda esa etapa que es bastante, que uno está muy, con los poros muy abiertos, digamos, como que está receptivo, ¿no? Yo creo que también cuando uno elige determinadas personas, también es eso, como que uno cuando elige determinada persona para irse a vivir con esa persona, también como que está eligiendo un modo de vida, un camino, sin darse cuenta a veces, pero estás eligiendo cosas. Como que yo estaba eligiendo lo artístico. y nada, y como que le di vida a eso, sin darme mucha cuenta, pero lo estaba empujando bastante, porque estaba también haciendo cerámica, empecé a aprender bajo, no sé qué. Eso fue antes de lo de Mandrake. Cuando fui a aprender bajo con un amigo que se llama José Gómez, ahí mismo daba clase Mandrake en esa época, que se había separado, no sé qué, y daba clase ahí en un estudio que tiene este amigo, se llama Estudio de la Araña. Bueno, estaba ahí, lo conocí a Mandrake, y al tiempo me lo volví a encontrar. Yo a veces pienso, no sé si estará bien lo que voy a decir, pero yo a veces pienso que hay relaciones como medio como destinadas o tipo, no sé si kármicas, porque tampoco sé si están por ese lado, pero como que hay cosas que tienen que pasar en la vida, como mojones, hay personas que tienen que aparecer para que sigas después tu camino. Después lo que hay entre eso puede llegar a ser aleatorio. Pero... Sí, o podés seguir toda la vida siendo amigo de esa persona, o no, no sé, pero como que hay cosas que están como para ese día como marcadas, no sé, yo siento a veces eso. Con las personas, ¿no? Como que ocurren cosas que te sacan de donde estabas y te desvían para otro lado, o te hacen crecer mucho. Y bueno, esas cosas, esas relaciones, por lo menos pienso que sí, un poco influyeron. Fueron profundas, en definitiva, porque marcaron cambios grandes. Yo tuve una búsqueda muy grande de muchas cosas, estudié muchas cosas que... Pueden preguntar y les voy a decir que sí, menos lo que tiene que ver con números, mecánica y todas esas cosas técnicas que no tengo idea, pero estudié de todo, desde letras, que está, es lógico, hasta, como les dije, cerámica, en la UTU, no sé, mil cosas estudié. Cine, o sea, también. Cine también, eso lo terminé, estudié diseño de modas, por tirar alguna de las cosas. ya viene la risa. Cocina no estudié, ¿vieron? Pero segundo bloque. Ah, sí, cocina estudié también. Más macrobiótica, títulos. Macrobiótica. Así que está, tenemos para ver de más cosas todavía. Así que, y entonces, el tema de la música estaba desde el arranque, porque se te conoce por tema de letras en principio, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Qué es primero en sí? No, es todo a la vez, porque la melodía para mí sale con sugerida ahí con la música. Según qué etapa, cuando empezamos así con Nico a componer, fue así, tipo, él tiraba algo y yo arriba ya veía una melodía, salía como de algo inconsciente, no planeado, ni que yo dijera, ah, ahora voy a hablar del lago de los cisnes, no, salía cualquier cosa. Y eso es lo que me empezó a gustar, que salían cosas que no estaba yo controlando ni pensando. Y como estaba en una etapa bastante así, en la que quería justamente que salieran cosas que me sorprendieran, antes de eso yo había tenido una vida muy, ¿cómo les puedo decir? Cronometrado, ¿no? Tipo, bueno, me tengo que recibir de esto... si bien con alguna vuelta que otra, pero digo, era como, bueno, voy a ser periodista, voy a trabajar de esto. Capaz que no había tanto espacio para lo lúdico. Claro, era como más de obligación la cosa. Y bueno, no sé, me perdí un poco para dónde iba. Ah, lo de las letras. Y bueno, esto como que me partió la cabeza porque dije, acá no estoy calculando nada, no estoy pensando, estoy razonando. Está saliendo de otro lado que no sé qué es, pero me está encantando porque por lo menos me siento como liberada también mientras lo hago. Como que voy descubriendo cosas. Y me di cuenta que era re linda la experiencia. Más allá de que en aquella época yo era un poco más rota, como dicen ahora, y era como de tomar vino, bueno, también eso ayudaba, pero no, ahora soy igual y no tomo nada y no tiene nada que ver, ¿viste? Me doy cuenta de que es el estado de conciencia que te lleva a la música. No hace falta que le agregues nada. No hace nada, no hace falta nada, o sea. Y me doy cuenta de pila de gente que le ha pasado, que ha dejado, yo qué sé, drogas fuertes, alcohol y todo. Sigue teniendo su creatividad y a veces lo que pasa es que la gente se hace dependiente, piensa que es por ahí que libera. Y no. La música tiene algo tan mágico que... Y por lo menos si te soltás, viste, empiezan a salir letras y cosas. Después sí, a veces he intentado decir, bueno, voy a hablar esta temática, pero igual también dejando libre que salga. Y últimamente estoy grabando, pero esto ya sería como para el próximo disco, estoy grabando canciones en el celular, por ejemplo, hoy grabé una. Se me ocurre una melodía y digo, es por acá, y ni siquiera toco la guitarra, o sea, pero ya porque estoy pensando en un disco. ¿Pero que es un tarareo? Tipo, no, sí, no, es, no peor, así. Peor, es como... Es como cantar tipo Pimpinela, donde he subido al caballo, así tipo, no sé qué, tipo, te inventás toda una melodía. Ah, me muero. Ah, no, ya llegué a un nivel de locura que estoy por ahí, ¿no? Y mi próximo disco creo que va a ser para ese lado, homenajeando un poco a todos estos, ¿cómo se llama? Bueno, cuando me salga. Pimpinela lo fui a ver el otro día. ¿Sí? Porque dije, ta, esto qué tengo show. Que verlo, tengo que verlo. Me está divirtiendo mucho. Fui a ver a Valeria Lynch. ¿Luis Mino viene también? No sé. Fui a ver a Valeria Lynch tocar con Martín Buscaglia. En realidad el show era de Martín Buscaglia y la banda con Valeria Lynch, que venía a cantar unas canciones. Pero yo fui por las dos cosas y te diría que bastante para ver a Valeria Lynch. Me parece perfecto. Y bueno, José Luis Perales lo fui a ver ahí delante de la arena, que fue el último toque de su vida y eso fue magnífico, tremendo. ¿Así compositor. Que está para los boleros letales? No sé, estoy para el melódico internacional últimamente, pero claro, todo esto igual hay que ponerle un fast forward porque ta, en realidad va a salir plasmado capaz que dentro de 2 años. Si es que logro pasar esto, si es que con Fabricio logramos pasar esto a un formato canción y que le guste también, porque... ¿Viste la versión de Santiago Motorizado de la canción de Cristian Castro? No. ¿No la escuchaste? Bueno, porque la pasamos hace una semana. Ah, mirá, la voy a buscar. Y es como esa bajada que estás planteando, ¿no? Sí. Yo creo que ahora hay como una unión, ¿no? Entre todas las músicas. Como quien dice, como que no son compartimentos estancos, digo. Que el rock está mucho más integrado. Con confianza, ¿no? Claro, ¿viste? Por algo... esto. Claro, por algo, yo qué sé, Martín invitó a Valeria y se divierte la gente. Digo, como que está mucho más fluido eso. Sí, claro. Sí, creo que la divertido también. Hay que divertirse, o sea, la vida es corta. Yo por lo menos pienso eso. Como que las nuevas generaciones mostraron eso y los viejos dijeron, ta, tengo que reconocer sí, esto, también, ¿no? En mi caso, digo, es mucho viene todo eso de observar gente que curtía esto en serio, ¿no? Como una suegra que tuve que le gustaba Isabel Pantoja, no de Nicolás, pero la madre de otro ex Horacio, re fanática de Isabel Pantoja, y yo no entendía nada, ¿viste? Pero la veía limpiar la casa escuchando eso y me parecía de Almodóvar. Sí, esa. Y después la grabé, yo en el disco de Todo lo que no se cuenta, en las canciones de amor, porque dije, ta, esta canción tiene algo especial en realidad. Y empecé a reconocer que ta, todas esas canciones tienen algo especial. Por supuesto. Me llegó, ¿viste cómo dicen que al veterano le llega el tango? Bueno, te bajó ta, ahí. Pero el lo que pasa que. Lo que pasa es que ahora lo que estamos hablando es como de lo que se va a venir después. Pero en realidad yo todavía, ahora que salió este disco de Las Plantas, todavía es como un formato más folk en el que venía enganchada un poco de antes. Claro, porque todo viene llegando. Cuando llegó el disco es que vos ya estás haciendo otra cosa. Ya pasé así, para otra. Pero posta que... Llegó este disco y estaba haciendo trap. Claro, por lo menos me quedé en la música, pienso, pero voy a seguir mutando, pero dentro de la música. Eso sí, como que la música me resultó un territorio, una tierra firme ahí donde quedarme. Si bien es bastante complejo ser músico en Uruguay, ¿eh? Todos los días si lo no pienso. Te sentís, si en algún momento no sentiste vacío debajo de tus pies, hablando de que la música es tierra firme. Eso no, por un no. lado, y por otro lado sí tenés momentos de bloqueos creativos también. No, más vacío sentía creo que cuando escribía, porque la escritura está muy conectada con la mente y todas esas cosas de vacío y todo, para mí vienen más por el lado de cuando solo estás conectado mentalmente con el mundo. En cambio, si vos estás más, primero la música es por el cuerpo que pasa. Vibración. Cantar, ¿no? Por ejemplo, o tocar, es distinto, es como más corpóreo, más... Es un poco más a tierra, aunque no se vea así. Y más espiritual también. Toda la tradición que tiene la música, ¿no? En cambio, lo de escribir es como... Lo veo bastante más aislado. Primero se hace solo, solamente. Eso ya le marca algo bastante... y es todo muy racional también. Es lindo, me encanta escribir. Sigo escribiendo. Cuando llega el verano es cuando más tiempo le dedico y tengo ganas de sacar una novela, pero todavía siempre le veo como que hay algo ahí que corregir. Todavía estoy trancadita con eso, pero además, claro, me va absorbiendo la música también. Mucha energía y me gusta también que sea así, porque me libera un poquito más. No, interesante reflexión. La verdad que me quedé pensando eso de una oposición en principio entre la música y... Digo, en mí. No, no, pero... De pronto hay gente que lo ve totalmente distinto y tienen razón, seguramente. No, es por mi historia también. No, no, pero a veces porque como... Porque capaz que está más relacionada con los mandatos, yo qué sé. A mí mi padre, no sé, yo cuando, no sé, tenía 16 años, 17, le dije, quiero hacer un curso de maquillaje, como toda adolescente quería ser linda, ¿viste? Entre comillas. Entonces me dijo, no, no, no, no. Y nunca me prohibía nada. Pero eso me dijo, no. Y no era porque no tuviera plata, era que no. Era, onda, no quiero que hagas eso. En cambio, él me mandó a dactilografía. O sea, ahí ya vas viendo... Te marcó un camino. Ahí ya vas viendo, digo, ¿por qué? Porque en la escuela yo hacía las redacciones, me ponían felicitaciones, me aplaudían, me hacían leer los actos. Era como una niña muy traba, pero muy creativa. Entonces siempre felicitaba todo. Entonces está... A mi padre... Que... Un señor de laboratorios. No, mi padre es médico y además ahora sí, él escribe. O sea, para él fue al revés. Como que él se destapó de grande en la escritura, como que empezó a escribir libros. Escribe libros de historia de medicina y todo eso. Pero como que siempre le gustó. Y bueno, está un poco como que a mí me gusta también. Pero como que en un momento... Bueno, él incluso... Está todo muy enganchado de la historia de mi padre. Mi padre estudió piano al punto de saber piano, tipo dar el examen a los 16 años, esas fotos de antes, ¿viste? Todo de traje, claro, como que iba a ver, era abonado del Sodre, iba a ver todo. Le gusta música clásica, ¿no? Y después un enfermo de la música que tenía mil y millones de discos, me regaló todos los discos, le pedí siempre. En realidad es fanático de la música. Y eso es lo que yo siento que realmente le gusta. Pero bueno, no sé si él quiere ser músico. Eso parecería que no. Eso capaz que lo deja para jugar con él cuando juega con el nieto. Ahora ya está más grande el nieto. Pero digo, como que ahí hacíamos una orquesta familiar. No sé qué, se liberaba un poco. Pero yo creo que cada persona, digo, dentro de lo artístico, en mi casa, por ejemplo, mi madre nos mandaba siempre a hacer cosas, ¿viste? Cerámica, lo que le pidiéramos, música, todo. Todo lo que quisiéramos de creativo, ¿no? O sea, capaz que porque ella nunca le dieron un espacio para eso. Hay familias que están en un nivel de supervivencia y nada más porque no pueden pasar sí, de a otro. Pero otro. Bueno, entonces ella nos como que quería que nosotros esa parte la habilitara, la liberáramos, y estuvo bien. Patricia, y en ese mundo lleno de discos. Sí. ¿Cuál fue la primera canción que te erizó la piel? ¿Te acordás de...? Pa, no, porque me acuerdo mucho que me gustaban los Parchís, pero bueno, no, sí, me acuerdo, sí, la primera canción, mira, ahí me vino. Porque es María Elena Walsh. Me acuerdo escuchar mucho María Elena Walsh en el Jardín Infantes y marcar el ritmo, viste, que en la escuela te mandaban con unos palitos. Los palitos, y te hacían correr alrededor de la mesa y parar en determinado momento. Hacían juegos, no me acuerdo cuáles eran, pero me acuerdo de eso. Y decir, pa, ¿cómo está esto? Y además María Elena Walsh tiene todo un rescate del folclore que recién de grande me di cuenta que no tienen otras personas que hacen música para niños, casualmente. Que era tremendo nivel lo que hacía ella. Ya tenía todo, chacarera, samba, esto, aquello. Tal o sea, cual. Todo un cancionero. Con raíces latinoamericanas, estaba zarpado. Pausa, porque me hiciste acordar algo que no te quiero comparar con María Elena, pero en el disco hay como... Hay como una pasadita por algunas cosas. Visitás que si bien yo lugares. Soy una atrevida en el sentido que no. Si me preguntan qué es una samba, una chacarera, no sé, yo qué sé. Pero yo a Fabricio medio que le digo, va, me parece que... Yo cuando hago una canción, ya capaz que en este disco por lo menos ya viene con una cosita ahí adentro, ¿viste? Que es como potenciarla un poco más y ya sale algo medio folclórico. En este caso estoy diciendo... Pero claro, Fabricio es alguien que sí estudió desde chico, la madre lo mandó a la escuela de música de chico. Y exploró también, ha sacado discos. Él fue a la universidad, estudió. Entonces claro, él sí sabe la diferencia. Y él, claro, y él se dedica. Claro, él sí. Entonces claro, y creo que el interés es mutuo. Yo creo que cuando empecé a ir a grabar con él, yo me había comprado un libro sobre Osiris Rodríguez Castillo y se lo presté a Fabri. Él había hecho una canción justo en ese mismo momento. Como que había una coyuntura que justo los dos estábamos se prestando conectaron. Mucha atención al folclore, pero él lo hace más explícito. O te diría que él lo hace con un gesto ¿cómo más es el serio. Disco? Sonidos interdependientes. Lo que pasa es que él sacó. Música para viajes. Ay, música para viajes interdepartamentales. Exacto. Uno, que sería el volumen uno de toda una colección. Una que después viene Fran Trujillo. Tiene una de... Sí, Yupanqui. Uh-huh. La de Juan. Sí. Sí. Después tiene muchas canciones de él que son divinas. Y después sacó Recuerdos del Uruguay, que ahora está editado el vinilo por Little Butterfly. Que Recuerdos del Uruguay sería como el segundo disco de folclore, en realidad. Pero claro, teniendo a alguien que saca esas guitarras y todas esas cosas que hace, digo, ¿cómo no le voy a echar mano a eso? Va a tocar esa guitarra, por favor, porque tipo... Claro, te saca una guitarra Zitarrosa como te saca otra de lo que sea. Es como un mago, ¿me entendés? Tiene muchos recursos musicales y creo que buena parte del disco está vestido por sus instrumentos. O sea, yo siempre aclaro. Y su manera de grabar también. Sí, y su manera de grabar, producido por él y por mí, pero mucha mano de él, ¿viste? En cuanto al trabajo de instrumentos. O sea, se basó en maquetas el disco que se grabaron. Y mi guitarra quedó en alguna que otra canción, como La Planta del Morrón, ponele la de Parábola de La Planta del Morrón, pero no en todas, porque, o sea, tratamos de hacer, siempre en los discos tratamos de hacer algún tipo de fantasía de lo que es la canción, no hacer exactamente la canción, porque ya te digo, o sea, yo me veo más como compositora, no me veo muy buena en tocando, digo, no, y tampoco cantando, ojo. No es que sea porque me vea bien haciendo... No, yo lo hago porque me gusta. Y me divierte, ¿tá? Después, si otra gente le gusta, que parece que existen cosas que me encantan, bueno, genial. Pero si hay algo que tuve que empezar a aprender desde que empecé a hacer música, es decir, bueno, ta, voy a tratar de ser independiente de la opinión de los demás, porque si no, no puedes hacer nada. Si vas a pensar esto, ¿le va a gustar a alguien o no? No, ahí es que no haces nada. Cuando fuiste a armar este disco, ¿fuiste con algún otro disco en la cabeza, o sea, de referencia? ¿Viste que a veces pasa? Sí, no exactamente cuando fui a grabar el disco, pero traía todas muchas referencias de folclore de acá y de folclore de otros países, incluso más del norteamericano, bueno. Y de repente, un día me acuerdo haber hablado con Fabri cuando hicimos Totora Autóctona, me acuerdo que... Le dije, me parece que este disco está tomando una forma como de canción infantil en una parte, ¿no? Que, como para entendernos, por lo menos, de un disco que hay de Mariana Ingol y Osvaldo Fattoruso que se llama El Planeta Sonoro, le digo. Entonces le mandé un link, porque de un momento a otro ese disco pasó a estar público, compartido por Mariana. Yo lo tenía, pero se lo presté a un niño y después nunca más lo vi. Era un disco hasta de UNICEF, apoyado por UNICEF. O sea, era bien para bailar, cantar. Tenía, creo que Murucuyá con Queso y todas esas canciones re que tienen candombe, que tienen, no sé, que están buenas y divertidas, ¿no? Entonces me acuerdo que a los días me escribió, me dijo, pa, está buenísimo, estamos escuchando esto con Bianca, que justo Bianca grabó también en mi disco. Dice, y estamos recopados, no sé qué, porque ella lo escuchaba de chica también, no sé qué, y tal. Y como que me acuerdo hablar de ese disco en especial, pero no me acuerdo otro disco así que hayamos metido ojo, así que hayamos dicho, nos queremos parecer. No, pero en un momento me acuerdo como que notamos que había cierta cosa medio divertida o naif o un poco infantil. Y dijimos, dejemos que aflore esa parte también. Y también, ¿no? Me imagino que te llegaron historias con respecto a las plantas. Claro, eso sí. Cuando surgió naturalmente, como que se fueron acumulando canciones sobre plantas. Yo no sé bien por qué, pero capaz que por esto también de que yo empecé a escuchar más folclore. Porque en el folclore se habla de ese tema, pero ahora razonando puede ser por eso, no sé, ni idea. O porque empecé a vivir en un lugar que había más plantas. La cosa es que empecé a hacer algunas canciones, yo qué sé, la de la pitanga, que esa era una pitanga que estaba ahí en la esquina del estudio de Fabricio. Después cayó la de la flor de pajarito, que hay bastantes ahí por mi barrio. Y después, bueno, ahí pasó que con el tiempo había un amigo hablando ahí de algo y me contaba una historia, listo. Como que entraba como moneda a la cancilla, ¿viste? entraba como ficha a la maquinita. Entraba y ya como que caía y era una fábrica, ya salían, ¿viste? Las canciones de... O mismo que fue medio también en pandemia, salida de pandemia, todo esto... también pasaba, bueno, una cosa, un fenómeno que hubo, no sé si ustedes están al tanto, que hubo un consumo de plantas como nunca, que se compraron muchas plantas de interior en la pandemia. Es cierto. Para un poco ver a algo mí verde. Me pasó. Ah, bueno, ¿viste? Y yo bueno, lo viví. Y hubo artículos y todo que leí. O sea, se fue dando todo un proceso también, con el tema de. Porque, claro, en el disco hay muchas plantas que viven, que mueren, y yo creo que también es una metáfora en algo, porque a todos nos pasó que estábamos ahí, viste, con miedo, que no sé qué, que la muerte, la vida, estaba ahí ese tema, la ¿no? La incertidumbre. Claro, entonces quizá hablar de otra cosa que no era de eso, bueno, me ayudó un poquito. Porque no siempre está bueno, o sea, en mi caso, que soy muy autorreferencial, no siempre está bueno hablar en primera persona tanto tiempo. En este disco, por lo menos, me estoy dando cuenta que no, aflojé un poquito. Para el próximo seguro voy a volver y peor que nunca. Pero yo, Patricia, el disco. Ahí va. Hay como, ¿no? Mucha visión desde el humor, puede ser. O sea, ¿cómo es trabajar el humor? ¿No? Porque no es fácil. No es fácil. Creo que debo ser una persona bastante malhumorada ahora que lo veo. Pero que estafo gracias al humor, o sea, de todo. Tengo un problema y cuando hago una canción lo paso un poco por el humor y ya como que lo veo distinto. Me cuesta mucho ver a mis cosas, mis problemas con humor. Eso no lo logré todavía, más bien que no. Pero la realidad pero como con que el filtro del humor. Soy muy de la rabia como sentimiento permanente y también de reírme. No sé, me pega por ahí. Hay gente que es más de llorar y... Yo no lloro mucho. Pero bueno, capaz que lloro con las canciones, ¿viste? Sin darme cuenta. No sé, o como las canciones como que tienen vida propia. No estoy segura. Hay gente que me dice, es re triste el disco. Y yo digo, wow, pará, hay 5 canciones que son re alegres. O sea, hay de todo, me parece, en este disco. No es tanto para abajo. Yo qué sé. Puede ser que por ser folclore tenga una beta medio sentimental ahí. Pero no creo que sean todas las canciones así. Hay canciones que... No es lo mismo emotivo que triste. Claro, por eso. ¿Pero está ligado, decís vos, a las letras o a la tonada musical, lo de lo triste que te dan la... Es que a mí no me da que sea triste el disco. Ah, pero claro. Bueno, pero bueno, son comentarios varios. Hay muchos comentarios y algunos de alguno más cercano de los Paquitos que me ha dicho, es tu disco más triste. Bueno. No acá estoy de es acuerdo. Muy subjetivo. No estoy de acuerdo, también. Pero se lo voy a pelear hasta el último. No, más vale. No. Vos que me estás escuchando ahora, no estoy de acuerdo. Exacto, no estoy de acuerdo. No, yo también, enfocándolo desde el lado del humor, hay como cierta tradición de composición, de escritura, de ¿no? El lúdico. Sí, sí, claro. No sé, ni hablar de Montevideo. ¿Vos, bueno, y ahí hago un link con todo lo que venía hablando antes, que había faltado un ladrillito ahí en el. Es que a mí, mi padre, justo que les conté lo de los discos, él tenía entre su colección de música clásica, que para mí era aburridísima, cuando tenía 13 años veo un disco de Leo Maslía, con dibujitos de Leo Maslía, en blanco y negro, que decía recital especial, y dije, ¿y esto? Entonces lo agarré, lo miré, lo puse y me partió el cerebro. Entonces hay cosas que están ahí en mi matriz de forma de cantar y todo, que es como medio robótica, que es por haber escuchado eso y que me marcó. Es como que está. Una cosa fue Mariana Walsh cuando era chica, pero yo nunca voy a tener esa forma de cantar. Y está. Pero sí me acercaba un poco más a la forma de cantar de Mariana, porque no era una persona que cantara tipo con todo su caudal ni. Era como medio ahí el canto, ¿no? Y era cómico, aparte, me hacía reír. Entonces, tipo, ya les conté, la dictadura, todo eso, 13 años, ¿no? El bullying en la escuela, ¿viste? Que el que te gusta no te da pelota. Entonces, escuché Leo Maslía y como que dije, por acá me voy del mundo y por acá me divierto de todo el mundo, que es todo un absurdo total. No solo, no estoy sola en esta visión. Sobre todo en aquellos discos de Leo Maslía, que era todo como que retrataba muchas rituales de pasaje de los seres humanos. Me acuerdo de una canción, yo qué sé, despedida de soltero de un compañero y terminaba muerto. O sea, le hacían tanta cosa que terminaba... O sea, era todo como dramático en cierta manera, pero visto como diciendo el ser humano, o por lo menos el mensaje que a mí me llegaba era el ser humano es capaz de hacer cualquier imbecilidad cuando se juntan y alejate de ellos. Y a su vez, Monty Python Vibes. Y a su vez, había una cosa antisocial que me encantó y había algo como de mucha observación y mucha, mucha gracia, o sea, y originalidad. Y dije, ta, ya está. Ahí como que me quedo en este lugar. Sí, sí, no, este, es imposible eludirlo, ¿no? Leo Maleo, cuando te llega, ¿no? Es increíble. Che, y hablando de otras lecturas, de otras, si vos tenés que recomendar lecturas o influencias, ¿qué tendrías que decir? Y bueno, empezaría, bueno, Idea Vilariño, Onetti. Ya si digo ese combo, ya ese es un poco bajonero. Ya pinta. Pero me encanta. Pero lo que me gusta muchísimo es la literatura norteamericana, Richard Ford, Carver. Me gusta la visión un poco oscura del ser humano. Pero es que para mí es realista, no es oscura. Ese es el tema. Onetti es un poquito, sí, más oscurito. Y de Ata es cruda, es cruel. Y de Ailariño. Pero también me gusta Marosa. Este disco por lo menos estaría un poquito más asociado a Marosa, capaz, porque Marosa era muy admiradora de las plantas, de todo eso. Igual siempre veo como que yo tengo una tendencia, no sé si se nota de afuera, pero cuando escuchás un poco alguna cosa, esa cosa antisocial y esa cosa apocalíptica está un poco también. O sea, yo tengo mucho optimismo, todo, pero rascás un poco y también tengo mucho odio. La otra vez me preguntaban de eso, si yo era la señora de las plantas, no sé qué tipo. Y después hablando, no me acuerdo qué me preguntaron. Ah, bueno, porque hay una canción mía que se llama Coquitos, que habla de que cortan un árbol. Y por motivos medio pelotudos, de que tiraba coquitos. Entonces una mujer dijo, que cortan una palmera, ¿no? Por ese hecho. Y que otra junto firmas, no le dieron pelota y quedó por esa. Y un poco lo que yo veo es que la gente está muy en antivida. Hay mucha gente antivida. Y eso sí que me enoja. Y en muchas cosas veo que el ser humano no tiene ningún tipo de bondad. En los animales, el abandono, en los seres humanos, digo, que están tirados. O sea, en todo. Entonces no tengo mucha esperanza, la verdad. Pero si hay una esperanza, es en un perro, en las cosas vivas, en el medio ambiente. Digo, por eso un poco lo de Totora Autóctona que dice áreas protegidas y todo eso, que lo pongo medio en broma, es como un panfleto, tipo, esa canción es como un panfleto folclórico. Y es un poco como que no me cabe en la cabeza que haya que tener un área protegida, por ejemplo. No me cabe en la cabeza. ¿Cómo no protegemos naturalmente? Hay que poner una ley que diga área protegida para que el ser humano no se arrime a romper. Digo, qué mal que estamos. O sea, ¿área protegida de quién? No, pero de digo, nosotros mismos. Claro, o sea, qué peligrosos que somos. Claro. O sea, qué horror. Y a su vez, en esa misma canción, saqué ahí un artículo que había leído, creo que en el diario El País, que hablaba de la ruta que hacían los chorlos para venir a las áreas protegidas, pues empecé a leer a ver qué había de las áreas protegidas, bueno, tal y tal especie, cosa que tal, no la sé mucho así cabalmente, pero fui pescando información de internet, como quien dice. Pero mismo que cuando empecé a leer todo el recorrido que hacen los chorlos para venir acá a procrear o a no sé en qué parte de su reproducción, todo, digo, todo lo que existe en ese lugar vivo y está totalmente amenazado, totalmente. Bueno, yo que soy muy fanática de los perros, ni te imaginas la cantidad de publicaciones por día que veo que está, tengo que sacar la cabeza, pues. ¿Viste? La desprotección, ¿viste? O sea, es algo que no me entra en la cabeza, como injusto. Lo veo como una injusticia. Sí, es todo un tema así de que lo referencia en el disco, ¿no? Hablado de un árbol en sí, que lo cortan, sí. Capaz que lo del árbol no me duele tanto porque no. Pero lo de los perros sí que me mata. O sea, capaz que puedo hablar de las plantas porque es algo que no estoy. O sea, capaz que hablo de los perros y me pongo a llorar directamente. Claro. Pero viste, como que por eso me dicen, ay, ¿por qué no haces un disco de los perros a vos que te gustan? Me costaría muchísimo más. Claro, me costaría muchísimo más porque, o sea, tengo canciones ahí sueltas, pero como que ya llegará su momento. Pero eso es un tema que realmente me conmueve bastante fuerte. Pero ya te digo, toda la naturaleza me parece como algo que habría que tener una reverencia hacia ella. Por lo pronto, el disco de Las Plantas se va a presentar el próximo 14 de julio en la Trastienda. Pero no algunas la... canciones. Ahí vamos algunas. A presentar solo cuatro y estoy luchando con eso, con los Paquitos, porque claro, lo que pasa es que es una fecha que es compartida con Amigo Obvio y Dani Umpi. Y además el criterio estético con el cual estamos invitando a la gente a esta fiesta tiene más que ver con, no sé si ustedes conocen a Federico Klemm. Sí, claro. Aquel del banquete telemático, que era todo un personaje, bueno, con aquella peluca, todo, unas modas, unos modos muy exuberantes para hablar del arte y todo. Bueno, queremos inspirarnos un poco en ese tipo de pompa, porque sí nomás. Porque el año pasado escribieron un libro de Rodrigo Duarte, que está muy bueno, pero está, hay que comprarlo en Argentina, porque acá todavía no vino, que es sobre Klemm y todo. Sus personajes ahí que hablan de él, hay una cantidad de personas que cuentan cosas sobre él y bueno, tá, las fotos que tiene son increíbles, las fiestas de él son increíbles, todo su personaje, su estética, todo. Y su universo. Y dije, para este toque que tenemos por delante es ideal para ambientarlo así, entonces estamos tratando de generar toda una estética así y por eso el tema del disco Las Plantas, que es más folk. Vamos a dejar algunas guardadas para la presentación posta que va a ser un poco más en la Sala Hugo Balzo el 16 de septiembre con Siamesa. Sí. Esto va a ser un toque un tanto más pop, pero yo no quiero dejar afuera por lo menos cuatro de las más alegres del disco. Porque me parece que recién salió y hay mucha gente expectante con ese tema. Digo, que me escribe, me dice, está escuchando todo el día mi disco, no sé cuánto. No quiero no hacer ninguna canción porque no da. Me parece que sería como estar fuera de órbita con lo nuevo, ¿no? Pero bueno, algunas voy a hacer. Y después voy a hacer tipo los hits así, que son al palo, pa, de todos los discos, un poquito ahí algo. Y capaz que del primero no, pero del resto sí, algunas canciones más pop, digamos. Así que bueno, una estética kitsch, no sé sí, cómo se dirá. Sí, una estética kitsch, total. Kitsch, de hecho, mañana me voy a dedicar, claro, mucho tapado de piel, mucho glamour, viste, mucho cama solar. Un poco, hoy pensaba, mañana me voy a dedicar a escribir un poco el texto de cómo tienen que ir vestidos, pero es en broma, el que quiera ir vestido, que vaya. Me encanta que haya un dress code. Sí, va a haber un dress code. Pero el que quiere ir vestido con remera de fútbol, bienvenido. No pasa nada, o sea, es simplemente para divertirnos nosotros, porque me parece que el mundo en este momento, estamos acá en Uruguay, por lo menos estamos sufriendo bastante todo lo que habían hablado ustedes. Es más, no sabemos, hoy escuchaba la radio, que era del Sol, creo que decían, y bueno, está habiendo muchas teorías sobre el tema del agua, bueno, mejor dice... Están llegando muchas, o sea, se están corriendo muchas bolas sobre lo que puede pasar en los próximos días, ¿no? De si nos quedamos sin agua, sí, de sí, si sí. Empiezan los cortes. Estamos hoy venía en el ómnibus, ahí va, teorías. Otra vez, hoy venía en el ómnibus y pensaba, ¿qué va a pasar para esa fecha? De acá a un mes puede ser crucial todo lo que pase. No sé. Exactamente. Entonces, no da para estar pensando todo el tiempo en eso, realmente. Digo, así como. Bueno, como esto que pasó con los monos, el mono, este tití, ¿viste? Distrajo abundante, descomprimió un poco. Bueno, lo del evento este, un poco también, ¿viste? Postemos a se nos ocurrió en verano, en medio de la ola de calor, lo más alegre fue leer el libro de Klemm y dijimos, y si hacemos el toque con Dani Umpi, que ya vienen por ese lado, vamos a hacerlo medio divertido, con alguna ambientación y y bajó como que esa idea y estamos dando para adelante, o sea... Yo estoy consiguiendo pelucas. Es difícil en Uruguay hacer todo esto porque hay que hacer magia, básicamente. ¿Sigue existiendo Margot pelucas? ¿Sabes qué? Esa no llamé. He llamado a unos cuantos lugares. Famosísimo pero lugar. Sí, vos sabés que no estoy segura si sigue existiendo. Es muy famoso. Del reclame. Claro, sí. Era un poco creepy el reclame. Sí, sí, porque sí. Porque era sí. Como los bustos de la... ¿no? Es que pelucas siempre es un poco creepy, ¿no? Pero hay gente que las usa. Bueno, por necesidad. Claro que sí. Y está muy bien. Lo que pasa es que cuando uno es chico se ríe de la gente que usa peluca y todo, ¿no? Típico. Por lo menos yo me reía de mi abuela que quería usar una peluca. Al final nunca la usaba. Que tenía una peluca para los casamientos, pero no la usaba en porque no iba. En mi casa había una peluca también, ¿sí? Mi abuela, por Viste supuesto. Que antes era como un recurso que estaba ahí, que usaban, era como el calzador de zapatos. O que si no la usaban la tenían ahí. ¿Quién usa un calzador de zapatos ahora? Sin embargo, ¿viste el calzador de zapatos? Calzador de zapatos. Es verdad. De a poquito vamos llegando al final, Patricia, del programa, de la entrevista, pero tenemos como alguna pregunta, ¿no? De ping pong, de rápida respuesta, pero bueno, sí, sería como... Bien, me gusta. Sí, la parte lúdica. Que, más, ponele, pero va vinculada a recomendaciones musicales. Que no, artista favorito de siempre, o de algunos que tengas así como referencias totales y... Qué difícil. Sí, no hay apuro, ay, no hay reloj. Puedo estar que hasta corra. Mañana pensando. Es bravo. Aparte, ahora todos los. Bueno, voy a recomendar. No, es que tengo una cantidad. Sería injusto, pero dado que ya mencioné a varios, voy a mencionar a otra banda uruguaya que me gusta mucho: Cielos de Plomo. Sí, que es de Fileagua. También me gusta mucho el trabajo de Fran Trujillo, solista. Digo, porque a Leo Malía ya lo mencioné. Por ahí. Bien, me encantó esa recomendación. Bien. Y. Algo bien de lo más nuevo que hayas escuchado, de lo que no conocías y mirá, esto me gusta. La banda paraguaya que escuchó. Sam Smith. Sam Smith. Bien. Algo pop, puede ser. Sí, o sea, claro, yo escucho cualquier cosa, miren que... No, acá no hay... Acá bueno, te pasamos de todo. Pimpinela he escuchado bastante. Ah, porque vamos a hacer un cover de Pimpinela en este toque. Bien. De la canción, más, le doy la ¿cómo se dice? Le develo de qué canción. Una que se llama Por ese hombre que está Django. Y que tiene una parte 2 la canción. Claro. Es tremenda. Ah, es muy conocida esa canción. Es un temor. Es bien decadente la canción. Es bien como que es un amigo que le viene a decir, sí. No te enojes, que tal, él se fue con otro. Sí, pero. Y en un momento le dice, ese hombre soy es yo. El meme. El meme de salir con tu mujer. Ah, sí, bueno. Sí, ahí va. Sí, y después en la siguiente versión es como qué pasó después y toda una locura que yo ni sabía que existía. Tienen que mirar el video. Carraposo. Claro, eso lo va a hacer Flavio, ese personaje. Ese lo va a hacer Flavio impostando una voz que está. Y yo voy a ser Joaquín, me tocó ese, porque Dani Umpi quería ser de Lucía. Está listo. Me parece perfecto. Parece bárbaro. Estaremos expectantes entonces. Claro. Patricia, muchas gracias. Ya llegarán las acreditaciones. Para la trastienda, el 14 de julio. Muy bien. Viernes, ¿verdad? Es un viernes. Les cuento que nos ha engalanado la presencia de Patricia Turnes hoy en Nuevos Juegos. Me he divertido mucho. Ah, y una cosita, ¿puedo pasar las redes sociales mías? Sí, simplemente claro, el Instagram, Patricia_Turnes, con U y S. Español el nombre, así que está. Patricia_Turnes. Y está ahí. Síganme por el Instagram, voy a tirar los piques estos de vestuario. Estoy juntando unas fotos ahí del periodo menemista, modelos, cosas, Moscato, pizza, referencias. No, y capaz que after hacemos ahí un champagne, como es una pizza con champagne ahí en un sótano. Promete. Buenazo. Vamos a ver. Sí, estén pendientes ahí, escuchen los discos. Los discos están en todos lados, pero si se los quieren descargar, están en la página de Fil de Agua, todos los discos. Incluso los que recomendé también, lo de Cielo de Plomo, Fran Trujillo, también. ¿Con qué nos vamos, Eva? Y no sé, habíamos seleccionado algunas canciones del disco de Las Plantas. No sé, habíamos en principio elegido Coquito. ¿Quiere pasar Coquito? Sí, esa es la que estaba hablando, justo la de la palmera. ¿Sí, te parece? Podría ser, es bastante larga, pero de última es representativa. A mí me gusta mucho. Dale. Escucharla. Gracias. Bueno. A Delia le molestaban los coquitos, que largaba la palmera de a poquito. Un año antes había hecho poner baldosas en el frente de su casa, porque decía que las plantas afeaban y que la tierra ensuciaba. Tiraba que la palmera. los empleados y se abrazaba a los árboles. Pero cuando se enteró de que querían cortar banderas, se puso a juntar muchas firmas, muchas firmas. Fue así que golpeó puerta por puerta y llegó a juntar 100 firmas. Pero cuando Gloria le mostró la hoja a la autoridad, esta se sonrió como diciendo: ¡qué ingenuidad! ¡Qué ingenuidad! ¡Qué ingenuidad! Un tema para volver. No encuentras el beat que te mueva las rodillas. Ya gastaste todas tus playlists. ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Fuegos, quemando los parlantes. Estás escuchando Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del legal y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Tantas frases como ruidos, oyó anunciar el recorrido. Un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Deseando algo que no tiene, no puedo más de imaginar si este cuerpo lo puedo comprar y estoy realizándome y voy a buscar lo nuevo. Bueno, va llegando al final estas buenas noches con estas buenas vibes. Hemos escuchado música hermosa. Por ahí pasaba Patricia Turres con la canción Coquitos. Y la estuvimos acá conversando y habló de un montón de cosas. Las recomendaciones ya fueron hechas. Saben que el 14 de julio van a estar presentándose en una propuesta hermosa, como ella nos estaba contando. Así que no dejen de ir. Voy a retomar algunas cosas que me gustaría mencionar antes de que se nos vaya el programa. Desde acá, como Nuevo Fuegos y también como Radio Pedal, obviamente hacemos extensa nuestra solidaridad con el pueblo de Jujuy, que está siendo fuertemente reprimido por el dictador Gerardo Morales, dejando un montón de gente detenida, persiguiéndolos con infiltrados, camionetas que no tienen placas, cometiendo los actos más atroces, abusando de su poder en contra de los pueblos originarios y aparte de los docentes que estaban en la calle buscando una mejora salarial y una mejora para sus condiciones de trabajo. Fueron a una mesa de negociación y lo consiguieron para todos aquellas personas del otro lado que piensan que en la calle no se conquistan los derechos. Sí. En la calle es el lugar donde hay que dar la pelea y donde se conquistan los derechos. Por eso también, desde acá, de este lado del río, saludamos ese triunfo, esa conquista, a pesar de que hay muchas cosas por hacer, pero fundamental plantar cara a este tipo de gobiernos. Y lo otro que también hay que decir es que se siguen haciendo las concentraciones por el agua, para cuidar ese recurso que tenemos, que ya vemos que cuando escasea las consecuencias que tiene. Así que fundamental estar unides y dando la pelea por el Uruguay del futuro, porque es fundamental seguir teniendo un Uruguay con esos recursos naturales que posibilitan la vida. Si no, de otra manera, estaríamos viviendo en un desierto. Así que, fundamental eso por mi parte. Contarte que estábamos escuchando Esperándote, de Islas Mujeres. Es una banda argentina que ha sacado varios discos. Este es su último disco, fue hace unos meses que lo sacó. Así que también pueden ingresar en ese mundo y las mujeres. Y en vivo me han comentado, yo no los he visto, pero hay comentarios de que es un show muy bonito de ver, así que estaremos esperando que en algún momento o crucemos nosotros el charco, que lo tenemos pendiente, en algún momento lo tenemos que hacer, y si no, bueno, que ellas vengan y se presenten acá en la ciudad de Montevideo. Creo que la semana pasada una conocida por Instagram estuvo viéndolos en Buenos Aires. Sí, no, sin duda. Sí, un viajecito a ver bandas nunca está de más. Nos está quedando pendiente eso, en algún momento lo tenemos que concretar. Vamos a ver qué pasa, viste que está, como decía Patricia, es un mes que, bueno, hay que ver qué onda, a ver cómo quedamos. Mes que viene hablamos. Hablando de bandas argentinas, tengo para convidarte a mí para escuchar el nuevo tema de Los Besos. Lo sacaron hace muy poquito, forma parte de su nuevo disco, y el tema se llama Nadie Duerma, así que Los Besos siempre con sus melodías indies y la voz inconfundible. Escuchémosle. Es la historia de un amor. Si lo vieras sabrías, no existe otro igual. Me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Me enseñó a sentir que el sol presumía y salía solo para mí. Pero qué locura si estoy a oscuras, bloqueando los relojes, troleando los reflejos solo. Pero a esta altura no estoy segura y espero no tener. Bueno, por ahí sonaba esta pequeña orquesta popera liderada por Paula Trama. Ya sabemos, escritora, poeta, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, del otro lado del río, que sacó justamente este temardo que estábamos conversando ahí afuera del aire. Un bajo excelente, tiene también algunos vientos que suenan. Y bueno, vino como a poner una compresa fresca en una llaga. Vos sabés que sí. Exactamente. A mi lado está el Capitán América. Y siempre, siempre él ahí. Siempre controlando todo. Es su época. Su sí, era, sí. Dice, llegó, basta, basta el recreo. No, se acabó el recreo, dijo. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo en Rusia también, para aquellas personas que le gustan la política internacional. Se parece que se viene complicando el tema con Putin. Está teniendo en este momento una rebelión interna. En parece Rusia. Que sí, se le paró de mano uno de los generales ahí que está en la frontera y amenaza con entrar a Rusia y romperlo todo. Mirá, así yo... estas fueron las palabras en ruso. Yo sé poquísimo del tema. Pero la otra vez encontré una noticia que si es falsa, es un montón de falsa, pero era un capo de la inteligencia suiza, ¿está? La entrevista era con él. Me gustan inteligencia suiza y capo, todo en la misma oración. Sí, era así, la entrevista era Upress, creo que es, el medio, lo pueden chequear. Bien. Y bueno, se hablaba un montón de cosas. En resumen decía, Occidente se está comiendo recontra la pastilla con que le está ganando la guerra a Rusia. No hay chance ninguna, dice. Ya van dos veces que Rusia está desarmando a Ucrania. Va a venir la tercera. No. Y ellos siguen sacando guita. No, no. Y vale por esto, vale por lo otro, vale por lo otro. Hay una gran desinformación, dice, ¿no? Hay una... Y lo que pasa es que tenemos solamente medios occidentales. Es lo que dice este capo de la Suiza. A ver, yo lo que escuché ahora que... una cosa parecida, similar, que claro, que es como que... Es sorprendente un poco, ¿no? Con el poderío, por lo menos... uno lo ve de ruso, cómo se la puede estar bancando bastante bien. Ha tenido Ucrania, obviamente, mucho apoyo de todo, bueno, lo que es la ONU, que es a lo que iba, que Alemania ahora es como uno de los principales exportadores de armas a Ucrania y creció su, bueno, su, no sé, su infraestructura y su capital. Me imagino que la balanza comercial de Alemania se ha favorecido. Claro, no, pero esto iba. Alemania no invertía en armamento de tal manera desde la Segunda Guerra Mundial. Que claro. Siempre es un peligro cuando Alemania... O sea, Alemania cambió un momento, son, ¿no? Son datos y hay que darlos. Sí, sí. O sea, Alemania cambió, como que uno quiere creer, radicalmente desde una época a la otra en unos años. Pero siempre preocupa cuando uno de esos tipos de países de repente empieza a sacarle punta al lápiz y decir, tipo, bueno, ¿qué carajo va a pasar acá? Sí, sí, sí. Así que todo apunta que se va a ir todo al carajo, amigas y amigos que están del otro lado. No hay escapatoria, porque si no es por el agua, es por la bomba. Recen. O sea, para como mí... dijo Sturla, recen. Listo. No, rezando por Twitter es la máxima nueva que es buenísimo. Un montón. Y, rezando por Twitter. Y con una foto súper verga. Y el meme de Jesús, no quiero. La foto toda pixelada con un Getty Images, ¿viste? Claro, es verdad. Tremendo. Más pete no había. No se le puede pedir más. No se le puede pedir qué más. Qué desastre. Pero bueno, además salió el sol después. Si pidió por la lluvia y salió el sol a morir. Tremendo sol había ayer. Se ve que Dios no nos está acompañando mucho en esta petición. Bueno, pero... Esas fueron las declaraciones del Todopoderoso. ¿Qué digo? ¿Qué hago? No sé qué decirte, dijo. Che, ¿nos vamos? Sí, me parece que nos vamos a ir. Nos vamos a ir con dos canciones. La primera que vamos a escuchar es Rubio, que es una banda chilena. Tremendo tema. Es un temazo, Rubio es una muy buena banda. Tiene, si no me equivoco, alguna presentación en KXP. Que es muy disfrutable y este es su nuevo trabajo. Y después vamos a cerrar con un temardo de todos los tiempos, bien DJ 92 a morir, que es un remix de Otra Noche. Y con eso nos vamos a ir, como siempre, dejándole una flor en el altar a nuestro dios de todos los tiempos, el señor Bert Rupenian. Can you feel the beat? Can you feel the beat? Can you feel the beat? Can you feel the beat?